desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Es espectacular, de así hablaba Zaratustra. Los saludamos con mucho gusto el día de hoy aquí en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Hoy saludamos a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica, así como también los saluda con mucho gusto Germán Martínez Aceves. En esta tarde, que es la del 6 de abril del año 2018, estamos en la primavera, pero recordemos que por aquí pasó el frente frío número 41, por ahí en los próximos días viene el frente frío número 42. Estará nubladito estos días, pero estará haciendo una temperatura bastante agradable. Cuando menos, bueno, así es lo que algunos lo percibimos, ¿no? Como ciertas temperaturas en las cuales podemos trabajar y convivir tranquilamente, ¿no? Estamos en estos momentos a los 23 grados de temperatura, eso es bastante pues agradable para poder estar aquí y estar dándole la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. A través del 90.5 de FM Radio UV, transmitiendo desde la calle de Clavijero número 24, donde se encuentra la Casa de Radio Universidad Veracruzana, en el mero corazón de la entidad veracruzana. Bueno, pues iniciamos escuchando esta parte, un fragmento de esa pieza de Richard Strauss, que es sensacional. Así habló Zaratustra, porque forma parte de la película Odisea en el Espacio, 2001, Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick, que un día como hoy, 6 de abril, se estrenó. Está cumpliendo 50 años esta obra fílmica, que fue pues un adelanto de lo que pasaría, desde acuerdo a lo que se preveía en aquellos momentos, cómo sería el futuro, ¿no? Entonces, cumple 50 años, justo el 6 de abril de 1968, se estrenó esta película, que es una película de culto de Kubrick, y que tiene un lenguaje visual realmente espectacular, ¿no? Es un mensaje filosófico también muy interesante, que esa película está basado en el libro El Centinela, de Arthur Clarke, que es un libro de ciencia ficción, y pues habla de manera particular de un equipo de astronautas que está siguiendo las señales de radio emitidas por un extraño monolito que está en la Luna, ¿no? Entonces, lo importante de esta película también nos demuestra cómo la máquina en algún momento podría ser superior al hombre. O sea, es toda una apuesta visual que vale la pena volver a ver. Sobre todo aquellas generaciones que no han visto esta película de 2001, Odisea del Espacio, pues los invitamos a que la vean. Van a encontrar cosas nuevas, incluso cuando uno la vuelve a ver, si vuelve a encontrar nuevos elementos para poder disfrutar esta película de Kubrick, que hoy cumple 50 años. Bueno, así lo queríamos recordar. Se estrenó justo en el Cinerama Teatro de Broadway, el Teatro de Broadway, Cinerama, así se llama, allá en Nueva York, cuando se exhibió por primera ocasión esta película de 2001, Odisea en el Espacio. Bueno, pues obviamente ha tomado muchas repercusiones, muchos comentarios, la mayoría a favor del mensaje de Enrique Peña Nieto el día de ayer, para Donald Trump, dirigido a Donald Trump, por esas circunstancias que nos tocó vivir en estos días, ¿no? En estos momentos en la que vemos que el presidente de los Estados Unidos constantemente nos está criticando, digamos que nos está haciendo bullying todos los días, ¿no? Entonces, el día de ayer dio un mensaje Enrique Peña Nieto, y la verdad debemos de felicitar a los que hicieron este mensaje, ya sea que haya sido uno o hayan sido varios, pero hicieron, digamos, un buen escrito que leyó Enrique Peña Nieto. Y uno se explica por qué no se hace eso siempre, ¿no? Recordamos esas imágenes cuando era candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, como Luis Videgaray fue por él para traerlo a México como candidato, y lo recibieron a Donald Trump con la alfombra roja, ¿no? Así como si ya fuera mandatario, así recibieron a Donald Trump. Luis Videgaray, que en ese momento ya tenía poco tiempo de ser secretario de Relaciones Exteriores, que dijo, vengo a aprender, y vaya que sin los aprendizajes de estos funcionarios nos sale bastante caritos estos cursos intensivos, ¿no? Entonces, bueno, lo recibieron como candidato republicano a Donald Trump, lo recibió Enrique Peña Nieto, y todo parecía ser que iba a ser miel sobre hojuelas. No habían calculado, no conocían a Donald Trump. Sin embargo, anoche se dio un mensaje que uno se pregunta, bueno, y aquellas reuniones que tuvieron con él, ¿no? ¿Qué pasó, no? O estas reuniones que tuvieron con el yerno, con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que si se firma o no se firma. Hay muchas cosas o muchos temas que vemos indecisiones, sobre todo Donald Trump, que un día dice una cosa y otro día dice otra, pero no deja de poner el pie sobre nosotros, eso sí, eso no lo deja de hacer de una u otra forma. Y anoche comentábamos que estábamos ante una reacción de puros fantasmas. Y voy a decir por qué puros fantasmas. Porque amenaza a Donald Trump con mandar la Guardia Nacional. Por cierto, algunos estados de los Estados Unidos se niegan a acatar esta orden de Donald Trump. Entre ellos están los estados de Nevada y también está Montana. Dicen que ellos no entrarían en esa Guardia Nacional que quiere poner en la frontera. Mientras se hace el muro, o ya cuando esté el muro, también que esté la Guardia Nacional, de tal manera que, así que con una barrera humana, impida que los migrantes entren. Entonces, no está todavía esa Guardia Nacional, es una propuesta. Y los migrantes, que es el Vía Crucis de los migrantes, al cual dijo que era el gran peligro, dijo Donald Trump, pues bueno, esa caravana de migrantes pues está prácticamente deshecha. Y nomás iba a llegar a la Ciudad de México, no iba a llegar a los Estados Unidos. Entonces también viene toda esta serie de pláticas, de conversaciones, de dimes y diretes, de bullying, es un bullying que hace Estados Unidos a México, y aparece este mensaje brillante, de las pocas cosas que podemos recordar en cuanto a sus mensajes de Peña Nieto en esos 6 años, que habla de que oiga, ya párele a todas esas críticas que nos vienen haciendo. Y lo que llamamos la atención, y no sé usted qué reacción tuvo cuando estaba Enrique Peña Nieto hablando dándole ese mensaje principalmente a Donald Trump con subtítulos en inglés, que de repente empieza a citar a Ricardo Anaya, ¿no? Y yo dije, ¿qué Ricardo? O sea, habló de Ricardo Anaya, y luego vino López Obrador, estaba en orden alfabético, ¿no? Anaya, López Obrador, Mid y luego Zavala, ¿no? Entonces llamó muchísimo la atención que haya tomado las palabras de cada uno de los candidatos a la presidencia para que hicieran el mensaje de Peña Nieto, ¿no? Entonces llamó mucho la atención eso. Y bueno, obviamente, pues eso hace que los candidatos en plena campaña, pues por supuesto, cierren filas ante este discurso. Pero estamos ante palabras, ¿eh? Digan lo que digan, estamos ante palabras. Los hechos son otros. Los hechos de negociaciones que se hacen con el Tratado de Libre Comercio, la vida diaria por la cual vinieron los migrantes de Centroamérica a nuestro país es para dar a conocer, de acuerdo con esta marcha por México, es el maltrato que tienen los migrantes. Ese era el objetivo de esta Vía Crucis de los migrantes, para que se viera el gran peligro que corren cuando pasan por Chiapas, por Tabasco, por Veracruz, por Oaxaca, por Puebla, el Estado de México. Ese era el objetivo, pues, de esta marcha. No era el objetivo de ir a ni siquiera sacarle la lengua a Donald Trump, ¿eh? Ni siquiera era el objetivo, ¿no? Entonces vean todos esos elementos que se reúnen y que fueron también parte de un discurso y de un mundo de palabras, pero los hechos son otros. Los hechos que vemos todos los días son otros, los que se van, los que viven los migrantes son otros, los que viven la marginación, los que viven la pobreza en Centroamérica y en ese país, esos hechos son otros. Eso es lo que realmente vivimos todos los días. Y ya las locuras de Donald Trump, pues bueno, es una desgracia que la sociedad de Estados Unidos tenga un presidente así, ¿no? Que un día dice una cosa, ataca de una forma, pero de alguna manera, dentro de su pragmatismo, está constantemente viendo cómo nos puede pisotear, ¿no? Porque esa es la palabra, cómo nos puede pisotear. Y lo hacen constantemente. Simplemente vuelvo a recordar cómo lo recibieron como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, aquí el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Hay que tener muy claro esas imágenes, ¿no? Y lo que ahora se habla, lo que ahora se dice. Y que la respuesta anoche de Donald Trump, después del mensaje de Peña Nieto, bien estructurado, bien hecho, buenas palabras. Y una vez más voy a decir que felicitamos a los que escribieron eso, o al que escribió ese discurso, lo hizo bastante bien. Pero y la respuesta fue, pues, reunir a más soldados de la Guardia Nacional, ¿no? Para irlos alistando y que se pongan en la barrera, ¿no? En la frontera, ahí como una trinchera, como si fuera una trinchera, como si las fronteras de México, Estados Unidos fueran una gran trinchera. Así en ese plan nos está tratando Donald Trump. En fin, dentro de este mundo de palabrerías, así las cosas. Y bueno, también otro punto antes de ir a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana, otros hechos que también debemos de tener muy claro, ¿no? Y que qué tristeza que podamos ver esta manera que nuestra sociedad se va desintegrando en sus valores absolutos. Estos casos que hemos visto, bueno, el día de ayer, antier, que asesinan a 3 estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que todo parece ser que fue a través de un asalto. Qué lamentable, lamentable situación de estos jóvenes, y voy a ni decir de sus familias cómo sufren estas circunstancias. El otro punto también del deterioro de esta sociedad es este caso que ha dado vuelta también, no solamente en el país, sino en el mundo, de una joven que fue engañada de tal forma que le iban a dar ropa para su bebé, ya está embarazada, la asesinan y le quitan al bebé, ¿no? Bueno, ya atraparon a la supuesta asesina de este hecho, y pues todo parece ser que está mal en sus facultades mentales. ¿Cómo va usted a saber cuál es el fondo del asunto? Pero el problema es cómo todos los días nos enteramos de las situaciones de degradación moral, humana, que tenemos en esta sociedad. ¿Qué es lo que lo origina? ¿Qué es lo que está ocasionando este tremendo malestar, este tremendo cáncer social de falta de valores, de falta de metas, de falta de mejores perspectivas, de respeto a la humanidad? ¿Qué es lo que nos está faltando? Eso es lo que vamos de analizar a profundidad, y cómo lograr o evitar que existan estos hechos violentos que de alguna u otra forma se dan. Ahora, en este caso muy particular de esta joven embarazada que le quitan su bebé, la asesinan y le quitan su bebé, pero no es el único caso, ha habido otros casos igualitos. O sea, realmente es de llamar la atención cómo llamar la atención esta producción de degradación humana que estamos viviendo en estos tiempos, y eso creo que tener mucho cuidado. Entonces, Stanley Kubrick hace 50 años pensaba que o la sociedad de Estados Unidos pensaba que la lucha estaría en el espacio y los extraterrestres nos iban a probablemente a dominar o a mandar señales. Pues no, ya pasaron 50 años y lo que hemos visto más que nada ha sido un problema gravísimo en las situaciones de degradación de estas relaciones humanas. Es lo que realmente ha sucedido. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que les comentaremos que la Universidad Veracruzana fortalecerá la internacionalización de su planta docente. También les comentaremos que la Coordinación de Atención Estudiantil fortalecerá los vínculos universitarios. Se clausuró el coloquio Exploraciones Arqueológicas en la Mixtequilla, donde se reconoció el trabajo arqueológico de Manuel Torres. Nuestra casa de estudios será sede del Congreso Internacional de Procesos Creativos Arquitectónicos. Y sábado será ciencia, e invita a plática y taller sobre delfines. Hoy aquí en el estudio platicaremos también con los compañeros que forman parte del primer encuentro de cabaret y también con los que están organizando este encuentro de adultíteres. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Hemos platicado en varias notas que dan nuestros compañeros del departamento de prensa sobre la movilidad estudiantil, pero también hay oportunidades ahora para que exista movilidad académica, y eso es algo muy interesante. El fortalecimiento de la planta docente de nuestra casa de estudios conlleva un impulso a la internacionalización y la movilidad de académicos. Esto lo dijo Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, al presentar el programa Habilitación del Perfil Internacional, el API. Esto fue en la USBI, aquí en Jalapa. Justo Mario Oliva explicó el planteamiento bajo el cual se articula este nuevo programa institucional. El API tiene el propósito de consolidar competencias globales dentro de la institución, siendo la primera el aprendizaje de lenguas extranjeras y la segunda recae en la capacitación del proceso de internacionalización, para lo cual se han implementado 3 talleres de internacionalización del currículo dentro del programa de formación de académicos. Ello será parte de un proceso permanente de actualización, lo que dará un impulso a la movilidad académica semejante a la movilidad estudiantil, donde los profesores podrán postularse con base en una serie de requisitos. Se gestionará el apoyo al desarrollo y la formación internacional para que los profesores puedan trabajar en redes y puedan aplicar para buscar el financiamiento de terceros. En una segunda etapa, se abrirá la oferta en distintas modalidades de cursos para los académicos, porque estamos trabajando, dice Mario Oliva, en el desarrollo de una estrategia de internacionalización que ha dado frutos y como la universidad misma en su trabajo, en su proyecto, es un imperativo, que de hecho son los objetivos esenciales de este nuevo periodo de la administración. Así, el perfil internacional de la Universidad Veracruzana, de nuestros directivos y nuestros docentes, conllevará a una excelencia académica y una mayor calidad educativa, dijo Mario Oliva, director de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Son las 14:20. También les comentamos que la Coordinación de Asuntos Estudiantiles en nuestra Casa de Estudios cambió su denominación precisamente a Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil, como parte de los acuerdos rectorales aprobados en el Pleno del Consejo Universitario General. Conforme a lo establecido en el acuerdo rectoral de fecha de 9 de marzo, se adicionó al Estatuto General la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil, que está adscrita a la Rectoría, como responsable de brindar atención a los alumnos en aspectos relacionados con su formación integral, así como orientarlos y, en su caso, remitirlos a las instancias correspondientes. Juan Capetillo expuso ante los consejeros del Consejo Universitario que la creación de esta figura no representa un incremento financiero para la universidad, toda vez que es la misma oficina con una denominación más acorde con su visión actual y con la universidad que se ha construido desde la última década del siglo pasado. Subrayó que los objetivos serán una mayor proximidad con los alumnos, que será extender y fortalecer los lazos entre los propios estudiantes y las autoridades en todos los niveles de la universidad. Asimismo, Juan Capetillo dijo que darán continuidad a las funciones que han venido desarrollando, como es la mediación de conflictos, la orientación a los alumnos, la gestión de apoyos en beneficio de su formación integral y todo lo relacionado con la representación estudiantil. Es decir, están al pendiente de que los procesos de elección de representantes de generación, de programa educativo y de consejeros alumnos se lleven a cabo en tiempo y forma en las mejores condiciones. Para mayor información y contacto con la dependencia universitaria, esta nueva coordinación de atención estudiantil, pueden precisamente ver su página de Facebook, que se llama Coordinación de Asuntos Estudiantiles UV, y ahí tendrán mucho mayor información. Son las 14:22. Pensamiento universitario. Bueno, regularmente hablamos de las notas de nuestra rectora en su función, obviamente, como autoridad de esta universidad, pero todos sabemos que su gran trabajo, su gran labor de investigación está en la arqueología, como lo demostró en esa plática que estuvo dedicada justo a reconocer el trabajo arqueológico de Manuel Torres Guzmán. Entonces, en esa plática se habló que del templo al señor del inframundo Mictlantecuhtli, que se encuentra en el Zapotal, aquí en Veracruz, describe el camino que hace el sol por el inframundo, dijo Sara Ladrón de Guevara, que es la rectora de la UB, pero también sabemos una gran arqueóloga, al dictar la conferencia Imagen del Inframundo, los espacios míticos de las almas en el Zapotal, como clausura del coloquio Exploraciones Arqueológicas de la Mixtequilla. Este coloquio se llevó a cabo en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología, donde se habló, reflexionó y reconoció el trabajo arqueológico de Manuel Torres Guzmán. Ahí Sara Ladrón de Guevara dijo que con la conferencia rindió homenaje a la labor que ese arqueólogo realizó en la región del Zapotal, especialmente en este descubrimiento que fue fundamental, que es el adoratorio de Mictlantecuhtli. Sara Ladrón de Guevara explicó que la estructura del universo en la cosmovisión prehispánica es cuadrangular, tiene cuatro esquinas y un centro. Los códices lo muestran, al igual que la iconografía en escultura, imágenes, pintura y cerámica. De acuerdo con esta visión, el plano donde están los vivos tiene cuatro niveles. El supramundo y el inframundo están conformados por 9, y este último es donde van los muertos por la manera en que perdieron la vida. Son las 14:24. Continuando con esta plática en relación con el trabajo arqueológico de Manuel Torres en el Cerro del Gallo, ahí en el Zapotal, la rectora opinó que él, junto con sus alumnos y colegas, hicieron una excavación sorprendente que mostró en las paredes las siluetas y las distintas etapas constructivas de la arquitectura de tierra. Es un elemento que en la arqueología de la Costa del Golfo es muy complejo. Nos perdimos mucha información por las excavaciones que no alcanzaron a dilucidar dónde era adentro o afuera del edificio. Es un punto que deben considerar los estudiantes porque el agua suele unificar el color de la tierra. Entonces Manuel Torres señaló que en una de las paredes encontró 9 niveles, los cuales corresponderían al inframundo, es decir, 9 niveles hacia abajo. Entonces imagínense cómo se puede identificar esos niveles de acuerdo con el color de la tierra. Si usted empieza a hacer un hoyo, empezar a ver los colores que tiene las capas de la tierra. Pero si entra el agua, se empieza a unificar, entonces se va perdiendo la información. Entonces, en esa excavación fueron halladas 235 entierros, 96 con ofrendas, 2 osarios, que son recipientes que guardan huesos u otros vestigios humanos, y ofrendas de esculturas cerámicas monumentales y el templo a Mictlantecuhtli. Detalló la rectora que las paredes del sitio arqueológico son de tierra y están a un nivel inferior de lo que habría sido el montículo o la pirámide, se están hacia abajo. Además, hay una pintura mural hecha a base de tierra, de ahí que su calidad no sea tan buena como las que se han encontrado en el Tajín o en higueras, que muestran un trazo más claro y además colores brillantísimos, como se ha descubierto. Es complicado ver los dibujos porque los colores están muy degradados, al ser colores de tierra, de minerales que se encuentran en la tierra, y por lo mismo han perdido su colorido, dijo Sara Ladrón de Guevara. Son las 14:26. Bueno, igual con la ayuda de fotografías, siguiendo con este tema, fotografías y dibujos sobre el adoratorio al Señor del Inframundo, la rectora explicó que este se ubica en el centro y a sus costados están dos figuras. Una corresponde a una mujer embarazada muerta en el parto y la otra a un guerrero, quienes en la cosmovisión prehispánica son los acompañantes del sol. Los guerreros ayudan al sol a subir al cénit y las mujeres muertas en el parto lo acompañan durante su descenso hasta el ocaso. Esto ocurría cada día. Lógicamente, eso también se daba en el inframundo, donde hacía su camino hasta regresar al este. De ahí que el personaje femenino de la pintura que se encuentra ahí en el Zapotal ve hacia el este, yendo hacia el oeste, mientras que el guerrero está en el oeste, viendo hacia el este. Bueno, son maneras en que ubican estas piezas y estas representaciones. De ahí también Sara Ladrón de Guevara dijo que en una reconstrucción hipotética del adoratorio que ha logrado observar, que el sitio no cuenta con una pared corrida, sino que está dividida en paneles donde se ubican diversas figuras humanas. Pienso que lo hicieron para mostrar los niveles del inframundo. Asimismo, comentó que en cada uno de los lados de las paredes está pintado un sol, el cual es acompañado por personajes que pareciera van en procesión, todos en la misma dirección. llegar a donde está el personaje descarnado sentado, que es el señor de la muerte, Mictlantecuhtli. Es una procesión de parte del sol, es el camino del sol por el inframundo. Adivinamos que lo recorre durante la noche para llegar y va acompañado mediante una procesión hasta llegar al nivel del señor de la muerte, el señor Mictlantecuhtli. Destacó también la rectora que hay una similitud estilística en la pintura del Zapotal con la escultura del Cerro de las Mesas, en lo referente a la utilización del espacio y la estilización del personaje, lo que significa que hay un seguimiento de tradición, aunque los materiales son muy distintos. La Mixtequilla comparte rasgos culturales, entonces no solamente en el Zapotal hubo esta representación del inframundo, se compartió en los otros sitios y no únicamente en estilos artísticos, arquitectónicos, urbanísticos o cerámicos, sino también en los simbólicos. Bueno, todo esto forma parte de esta plática que es sobre todo en reconocimiento al trabajo arqueológico de Manuel Torres Guzmán en la zona de El Zapotal, donde se encuentra este adoratorio del señor del inframundo Mictlantecuhtli. Son las 14:28. Vínculos. Bueno, pues seguimos aquí con las grandes actividades que hay en nuestro Jalapa, nuestra ciudad. Y de nueva cuenta está con nosotros Betania Benítez. ¿Cómo estás, Betania? Aquí estoy de nueva cuenta, ya soy clienta. Bueno, siempre has sido parte de la radio, ¿no? Aparte, es mi radio, es mía. Aquí andamos, los venimos otra vez a invitar al encuentro. A este encuentro de caballet que así ya empezó. ¿No? Pero ahora no vengo sola. No vine sola, bueno, la vez pasada tampoco. No, pero venía con los locales, ahora traigo a los foráneos. Ahora vienes con las visitas. Con las visitas. Bueno. Platícanos, Betania. Pues ya arrancamos hoy oficialmente el encuentro de cabaret del que venimos a platicar, creo que el martes, ¿no? Sí. Es el primer encuentro de cabaret que se hace en Jalapa y tenemos dos grandes invitados, un chico de Mérida que está aquí con nosotros, Roberto Franco, que también es egresado de la facultad y ahora ya viene a visitarnos. Y Eduardo Castañeda, que viene de la Ciudad de México, ambos van a impartir talleres mañana, sábado y domingo. Entonces, para que hablen un poquito de esto, de esta actividad que se está haciendo, también vamos a tener puestas en escena. Perfecto. Roberto Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Súper feliz porque, bueno, yo aquí estudié la universidad, la carrera, entonces... ¿En teatro? En teatro. Entonces, regresar a mi escuela y poder estar compartiendo este taller con las nuevas generaciones y reencontrarme con los compañeros, pues ha sido bien bonito. ¿Actualmente qué realizas, Roberto? Pues ahora estoy viviendo en Mérida, en Yucatán. Uh-huh. Estoy trabajando con el cabaret. Estoy trabajando con personas que están en situaciones de transición, transición de género, transición sexual. Uh-huh. Y bueno, de eso se trata el trabajo. Que es riquísimo en Yucatán hacer eso, ¿no? Hombre, pues mira, lo que comentaba hace ratito, que Yucatán tenemos una gran beta de historias por compartir. Pero además el teatro en Yucatán tiene una historia enorme. Sí, sí, ahora mismo está como un despunte muy interesante, sí, con grupos y con personas jóvenes que están teniendo un empuje muy significativo, y los actores que ya tienen un gran rato haciendo teatro también están como refrescándose gracias a este empuje que tienen estas generaciones nuevas. Seguramente tú lo has detectado, pero yo un tiempo viví en Yucatán. Ah, vaya. Y el origen maya, o sea, todos los mayas, les encanta jugar con la diversidad sexual. Es parte de su lenguaje, parte de su cultura, parte de sus juegos. Les encanta jugar, pero no lo dicen. No lo dicen. No lo dicen abiertamente. Exactamente, no se lo guardan. Es muy sabido, pero no... Es muy sabido, pero como que se queda calladito, ¿no? Sí, sí. No hay una revelación por el que dirán, van a decir que mi vecino es así, ya sabes, pues no, ¿no? Así es. Y eso además es una beta muy importante para expresarlo en teatro, ¿no? Sí, yo este espectáculo que se llama La Tucha Cabaret y todo lo que se ha generado, el Trans Cabaret y el último espectáculo que se llama La Pierde Almas, que tengo un personaje que se llama Dode Maleanta, que es una trans drag que transita entre lo femenino y lo masculino, fue muy, muy significativo para mí porque yo no sabía cómo lo iba a recibir el público en Yucatán, pero ha sido bien satisfactorio que a pesar de todos los peros, ha tenido una aceptación buena. Buena, y he tenido varias temporadas con ese trabajo. Y ha sido bonito porque también me han invitado a trabajar con asociaciones civiles que están en contra de la discriminación. Estoy también en un proyecto que lleva información a escuelas, a municipios, para que se abra más este tema de la diversidad sexual. Entonces, ¿la pasas divertido? Me la paso increíble, ¿no? Hombre, yo aprendo más de las personas que van a ver mi espectáculo, claro, y las personas con las que platico en las escuelas que ellos de mí. Y además las escuelas donde te presentas allá en Mérida también, ¿no? O sea, ahí. Pues ahorita la verdad es que le hemos bajado un poquito cuando vamos a escuelas, porque a veces los chicos los que tienen como problemas, sino los mismos directivos, ¿no? Que se espantan y que, híjole, no vaya a ser que vean a este personaje y que mañana vayan a querer venir en tacones o... O no, que lleguen con peluca. Han sido más bien los directivos que han puesto como un poquito de barreras a esto, ¿no? Porque tenemos performances antes de entrar al conversatorio. Entonces los hemos eliminado, modificado un poquito para que no haya problemas con las instituciones. Claro. Y en ese primer encuentro de cabaret en Jalapa, bueno, ya nos dijo Betania qué vas a hacer, pero platícanos tú, ¿cuál es tu acción aquí en Jalapa? Pues bueno, yo voy a estar, hoy tuvimos una mesa de reflexión, estuve con este tema mismo de Trans Cabaret, y mañana inicio un taller que se llamaba originalmente Cabareteres Emergentes para un congal mediático, pero era muy largo, entonces la gente preguntaba, ¿chin, qué será ¿esto eso? ¿Qué será? ¿Esto qué será? Así que se quedó como Trans Cabaret. Entonces estoy partiendo de la idea de lo trans, que bueno, significa atravesar, pasar, transgredir, y entrarle como a esta cuestión desde lo mediático, porque bueno, los cabareteros tenemos como consigna y como obligación estar informados de lo que pasa en el mundo. No es una elección, tenemos que estar como conscientes de lo que está ocurriendo, y esto poder meterlo en una creación de algún personaje y generar improvisaciones a partir de las situaciones que están ocurriendo en la actualidad. Es muy cortito, tenemos muy poco tiempo, son 6 horas. 6 horas. Son 6 horas de taller, entonces es como dejarles una embarradita. Está bien, pero te vas a encontrar gente muy receptiva, muy participativa, ¿no? Sí, ya hay varias personas interesadas y creo que va a ser un buen momento para hacer esto. Esto es mañana. Esto es mañana y el domingo. ¿Dónde va a ser? En la Facultad de Teatro. Me parece ser que el sábado es en la sala 2 y el domingo en la sala 3. Pero bueno, ahí vamos a estar pendientes para los que lleguen a inscribirse. Algunos ya están inscritos. Vamos a estar ahí pendientes de este taller. Es de 11 a 2, sábado y domingo. Y bueno, también tenemos el espectáculo de Roberto el domingo a las 9:30, que es La Tucha Cabaret. Con ese vamos a clausurar este encuentro en La Tasca. Sí, pues sí, es cabaret. Sí. Entonces lo pedimos noche, aunque sabemos que es domingo y que el lunes regresan los chicos a la escuela y que hay que ir a dormir. Sí. Pero bueno, es un rato, es el primer encuentro, tenemos un rato planeándolo, entonces vayan a disfrutar una hora solamente para ver algo que no se ha dado por lo menos aquí en Jalapa, ¿no? Perfecto. Eso es lo que tenemos de actividades con Roberto Franco. Y también está Eduardo Castañeda. Está Eduardo Castañeda, que Eduardo también, él va a dar bien, su gracias. Taller. Bienvenido aquí a Jalapa. ¿Ya has estado acá? Ya está. La última vez que vine fui jurado del FITU. Y vine a ver una de las tres de los montajes que estaban concursando. Es padrísimo los tres montajes. ¿Y tú también vas a dar taller? Sí, yo voy a dar el taller de La Idea a la Lentejuela, que se va a dividir, igual es un taller de 2 días, un taller intensivo de... 8 horas. Cuatro horas el sábado, sí, 4 y 4, va a ser un taller intensivo. El primer día vamos a ver sobre todo dramaturgia, mañana es el día que vamos a estar sobre todo trabajando sobre la dramaturgia, los elementos de cómo escribir un texto desde la idea primigenia. Eso va a suceder mañana, o sea, mañana va a suceder un texto, mañana va a suceder van a ver obras hipotéticas que van a hacer allá en la clase, y el domingo va a ser la mitad de la clase, va a ser dirección. Es bueno, ya tengo mi texto, ya tengo mi idea, ahora cómo la llevo a escena, cómo la materializo, y la segunda parte va a ser, y ahora cómo la vendo. Entonces producción, gestión, difusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a ser un intensivo como bastante completo. Que la creatividad, bueno, de repente fluye, pero luego bien lo dices, ¿cómo la vendo? Sí, pues sí, ¿no? O sea, ya tenemos al chamaco y no siempre vienen con torta debajo del brazo. No, entonces, al menos ahora, ¿no? En estos tiempos. Entonces sí, vamos a ver también al final algunas cosas de mercadotecnia, de difusión, de enlaces con instituciones, con empresas. Claro. ¿Cómo hacer que ahora esto, cómo hacemos que funcione? Obviamente, Eduardo, todo eso va enfocado con el tema de cabaret. Claro que sí, ¿no? O sea, eso es un taller que va dirigido, o sea, puede ser tomado por cualquier teatrero, por cualquier gente que quiera hacer cualquier género. Vamos a ir enfocando mucho hacia cabaret, hacia las características específicas del cabaret, uh-huh. Pero en realidad sí se abre a más de un género. ¿Tú has hecho cabaret? Sí, claro. Ahorita terminamos una temporada en la Ciudad de México con un espectáculo mío que se llama Angelique, en el Teatro Bar El Vicio. Y vamos a estar justo también con ese espectáculo, vamos a estar en el Teatro de la Ciudad en septiembre haciendo una función de gala. ¿El Vicio es el de Jesús Rodríguez? Era cuando era el hábito. O sea, después, el hábito de tanto hacer hábito, pues se hizo vicio. Entonces, sí, las reinas chulas son ahora las que llevan. Las reinas chulas, exacto. Sí. Las reinas son las que llevan el vicio. Y con esa obra, bueno, pues hemos hecho varias cosas dentro del Festival de Cabaret allá en la Ciudad de México. Hemos viajado, hemos tenido 6 temporadas en la Ciudad de México. Digamos que ese es el espectáculo de cabaret de la compañía. Las reinas chulas han venido aquí a Jalapa. Sí, claro, pues han estado en todo el mundo. Sí, sí. O sea, que tienes una gran experiencia, Eduardo, en eso, de hacer cabaret. Pues no tanto, o sea, no es mi especialidad, no es mi única especialidad. Ajá. No, la compañía no se dedica específicamente a cabaret, sino que sí es uno de los temas que tocamos. Y tenemos un espectáculo que llevamos bastantes años haciendo. Y ya, yo personalmente sí he hecho cabaret varias veces, ¿no? Ya he estado cabareteándoles desde hace rato. Muy divertido, ¿no? Sí, es a todo dar, eso es de lo más divertido y de lo más difícil que he hecho. ¿Sí? Sí. ¿Por qué la dificultad? Porque es engañoso. Es engañoso, mira, el cabaret de pronto es como una amante que parece ser que todo va a ser alegría y placer. Sí. Pero a la hora de la hora es mucha chamba, hay que trabajarla mucho, hay que es responsabilidad. Sí, si quieres seguir teniendo esto, vas a tener que chambear, papá. Sí, como o sea, el cabaret es eso, para mí es como esa amante que parece que es muy fácil, pero resulta que es más trabajo que tener una esposa. O sea, sí, es demandante. Es muy demandante porque sobre todo lo que más te demanda es una gran capacidad interpretativa, ¿no? Tienes que ser casi virtuoso en lo que sea que estés haciendo. Si estás cantando, si estás bailando, si estás improvisando, si vas a ponerte en tacones, lo que sea que vayas a hacer, tienes que ser muy bueno en eso. Además, manejar los chistes, la ironía, el sarcasmo también, ¿no? Sí, y manejar al público. Manejar al público, eso es importantísimo. Sin desvirtuar la obra, sin que se te vaya de las manos, sin que caigas en hacer chistes forzados o empezar a morcillar, ¿no? O sea, es un arte muy complicado. Sí, tiene mucho que ver la improvisación también, ¿no? Sí, yo creo que la improvisación, digo, en general, no solamente en el cabaret, en todo el teatro, me recuerda mucho a la improvisación en el jazz. Uh-huh. O sea, creo que es como esa improvisación de estamos tocando esta pieza, ¿no? Vamos a tocar Autumn Leaves, entonces va a haber un momento en el que la trompeta se va a salir, pero no se puede salir de la armonía, no se puede salir del tono, no se puede salir del ritmo. Entonces tiene factores en los cuales tiene que estar todo el tiempo improvisando, pero sin salirse del corral y saber regresar. Ya, y eso no cualquiera. Exacto. Te puedes ir, pero regresar tienes que hacer, saber cómo regresar. Muy bien, Eduardo. Entonces, mañana también te presentas en el taller, ¿no? Yo presento el taller, exacto. ¿Facultad de Teatro? Sí, los dos talleres son en la Facultad de Teatro. El de Eduardo va a ser en la sala audiovisual. Y el de Eduardo es de 3 a 7. Y, bueno, es sábado y domingo. Ahí vamos a estar. Ya tenemos algunos inscritos, pero los invitamos a que se sigan inscribiendo. Hacen todavía hay lugares. Tomando clases. Sí, además es súper entretenido. Están súper baratos. Están en $500 cada taller, pero a los estudiantes les está haciendo un descuento del 50%. O sea, no hay como pretextos para no llegar a los talleres. Y bueno, pues tenemos puestas en escena, ¿no? Hoy arrancamos con Bajo Tierra Cabaret, que es de nosotros, de Compañía Cabaret Jalapa, y tenemos a la Comi Compañía, que ya aquí en Jalapa es famoso por Javier Barria, ¿no? Que es el director, aunque no está en esta obra él, en este momento son dos chicas de su compañía, con no estaba, no, ¿cómo se llama su obra? Entre la Galería de Mujeres No Estaba Muerto, así se llama. Y esa es en La Tasca, hoy a las 9:00 p.m. Mañana sábado tenemos dos obras de Regordet Cabaret en el, su foro, Obra Negra, y en el mismo espacio, a las 7:30, Cuatzimiro, el hijo de Quasimodo y Lupita Jones. Y la otra se llama, que es a las 9:00, en el mismo espacio, Oliva Olivo, Adicta a los Patanes. Que es pregunta, de hecho, ¿adicta a los patanes? Y el domingo tenemos pues nuestra función de clausura de gala con Roberto Franco, que está aquí. De gala. La Tucha Cabaret. De gala. Tienen que ir de gala. Es una función de gala. Si no van de gala, como, no entran, no es cierto. Como en ese momento de gala, ¿no? Sí. En su playera de un bebé, compañero. Exacto, si lo vieran, él viene de gala, en pañal. Pañales. Todo un bebé. Y bueno, las funciones tienen un costo en el centro recreativo, las de hoy, de 50 y 70 pesos. Pues el 50 es el descuento, los descuentos habituales de estudiantes y INAPAM, y el de Obra Negra, el de Regordet Cabaret, de ellos van a cooperación voluntaria. Hace que mencionaron la Comi Compañía, estuvieron aquí en el festejo de los 30 años de Carlos Romero. Ajá, aquí estuvieron. Hicieron un sketch muy bueno. Sí, ellos hacen más un poco teatro de revista, ¿no? Es el teatro mexicano, pero finalmente pues en Jalapa hay como poco cabaret, entonces estamos intentando que suene, ¿no? Que se escuche, que sí hay, y bueno, están nuestros invitados que, bueno, son ya tienen una carrera, una trayectoria haciendo esto. Como bien dicen, no solo se dedican al cabaret ambos, ¿no? Eduardo es dramaturgo también, director, y Roberto pues es actor. Yo lo he visto actuar, dirían por ahí, de hombre. Ah, sí. cuando soy y persona, le crees que es un hombre, y en realidad lo ves de Dodi Maleanta y es Dodi, una gran loca. Exacto, entonces la importancia de un actor. Exactamente, sí. No tienen las herramientas tanto para los talleres como para lo que vamos a ver en la Tucha, entonces pues no se lo pierdan, vayan, porque pocas veces tendremos este tipo de invitados, ¿no? En Jalapa. Perfecto, Betania. Pues muy bien, pues muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Y que les vaya muy bien este fin de semana. Muchas gracias. Bueno, gracias a Roberto, a Eduardo. Gracias por estar aquí con nosotros, Betania. Gracias. Gracias de nuevo, como siempre, por recibirnos en nuestro programa. Para tener en cuenta. Bueno, ahora les comentamos que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana será sede del primer Congreso Internacional de Procesos Creativos Arquitectónicos y Urbanos. Esto será del 9 al 11 de abril, con el objetivo de que los estudiantes pongan en práctica estos conceptos, conozcan nuevas tendencias y se promueva al interior de esta entidad académica el diálogo para mejorar la didáctica de la arquitectura. Este ejercicio es organizado por el Cuerpo Académico Arquitectura y Urbanismo para el Desarrollo y el Grupo de Colaboración Arquitectónica. Esto lo dijo la académica María Concepción Chong Garduño, que anoche estuvo con nosotros precisamente hablando de este primer congreso internacional, que está diseñado en 4 mesas de trabajo, que abarca didáctica innovadora en el arte, la arquitectura y el urbanismo, el hábitat y cultura en los procesos creativos de los espacios arquitectónicos y urbanos, el enfoque de la sustentabilidad en los procesos creativos de la arquitectura y el urbanismo, y la tecnología y aplicación de herramientas digitales en los procesos creativos de la arquitectura y el urbanismo. Además, habrá 3 conferencias magistrales, la de Alfonso Rodríguez Pulido, desde la Universidad Veracruzana, quien va a hablar de formación de arquitectos y educación plástica, Emanuel Logudici, de la Quasar, que es de la, perdón, Emanuel Logudici, de la Universidad de Diseño Quasar de Roma, Italia, presentará la arquitectura de Jonah Friedman, y Moisés Barrera Sánchez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que hará lo propio con el tema Espacio y Percepción Sensorial Creativa. Asimismo, se va a desarrollar el curso de educación continua, procesos creativos arquitectónicos y urbanos, con Emanuel Logudici, de Italia, que va a ser el instructor, quien tendrá el apoyo de los académicos de nuestra casa de estudios, Alfonso Rodríguez Pulido y Francisco Javier Fino Morales. Como parte de este taller creativo, el martes 10, a partir de las 9 de la mañana, Emanuel Logudici va a desarrollar el montaje de una instalación exposición en el patio central del edificio D de la Facultad de Arquitectura, mismo que servirá de escenario para el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana el 11 de abril a la 1 de la tarde. Va a estar muy bien todo este primer congreso. Concepción Chong adelantó que tanto el cuerpo académico y el grupo de colaboración ya trabajan en desarrollar vínculos con universidades internacionales como las Politécnicas de Madrid y Cataluña, la de Bio Bio Chile, la Campiña Grande de Brasil y el Instituto Superior Técnico de Ingeniería, Arquitectura, Ciencias y Tecnología de Lisboa, Portugal. La finalidad es enriquecer el segundo y tercer congreso internacional, cuyos sendos programas de actividades ya están en proceso de elaboración. Son las 14:47. Ahora les comentamos que la Universidad Veracruzana, a través del programa de divulgación científica Sábados en la Ciencia, invita a niños y público en general al evento Historia Natural de los Delfines de Alvarado, obviamente Alvarado, Veracruz. Esto será el día de mañana en el Museo de Antropología a partir de las 11 de la mañana. El programa va a incluir una plática con Eduardo Morteo Ortiz, investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, así como un taller a cargo de Blanca Elizabeth Cortina Julio, miembro del Instituto de Investigaciones Biológicas. Eduardo Morteo compartirá su experiencia de 16 años de trabajo con delfines allá en Alvarado, tiempo en el que ha acumulado una gran cantidad de datos sobre estos animales. Va a estar muy buena esa plática, 11 de la mañana del Museo de Antropología. En México, los estudios de los mamíferos marinos no son tan antiguos como en otros países, pero a través de los trabajos que he realizado, dice Eduardo Morteo, puedo compartir datos sobre cómo viven los delfines de la región de Alvarado y los problemas que enfrentan. El investigador subrayó que es fundamental que la población de Veracruz conozca que en todas las costas de la entidad hay delfines, principalmente la especie Turciops truncatus, comúnmente conocida como la tonina. A su vez, Blanca Cortina comentó que a través de juegos y dinámicas educativas trabajará con los niños la parte de la concienciación y sensibilización hacia los delfines. Dentro del taller mostrará una colección de restos óseos de mamíferos marinos, la cual pertenece al Instituto de Investigaciones Biológicas y siempre atrae el interés de niños y adultos. Historia Natural de los Delfines de Alvarado, Veracruz, se va a realizar el 7 de abril a las 11 de la mañana en el Museo de Antropología, que se encuentra, como sabemos, en la Avenida Jalapa, ahí en la Unidad Magisterial. Entonces vayan, Sábados en la Ciencia, este programa que siempre recordaremos, tuvo un gran impulso y lo desarrolló muy bien nuestro buen amigo, siempre recordado, Adalberto Fox. Son las 14:49. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Maribel Barrado Landa, directora de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, señala las metas que se tienen en esta Universidad Regional 2018 con la participación en deportes de conjunto. La verdad es que nuestros equipos están preparados para enfrentar este evento. Creo que tenemos posibilidades de buscar nuestra clasificación a la Universidad Nacional en la mayoría de ellos. Por supuesto que los rivales cuentan mucho, ¿no? Cada año es un poco más complicada esta etapa regional. Las instituciones cada año se preparan más para enfrentar estos eventos y todos queremos clasificar a la Universidad Nacional, ¿no? Pero bueno, creo que nuestros equipos se han preparado bastante bien. Tenemos como meta el lograr nuestra clasificación a esta etapa nacional. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Vamos con información de arte y cultura y recuerde que es viernes y los viernes es el clásico concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y hoy va a estar Fernando Apan. Los invitamos a que vayan a escuchar a Fernando Apan, gran pianista, y que va a estar el solista precisamente. Y además este concierto de hoy tiene como objetivo agradecer a todos los que brindaron apoyo a víctimas de los sismos en septiembre de 2017. Hay muchos compañeros de la comunidad universitaria que estuvieron colaborando en toda la gente que necesitaba ayuda en ese momento. Entonces el concierto está dedicado a ellos precisamente el día de hoy. Fantasía y Romance se llama este concierto, donde el director titular será Lanfranco Marcelletti. El programa está formado por Obertura de la Cenicienta de Giacomo Rossini, también el Capricho Español de Nikolai Rimsky-Korsakov, y la parte, bueno, obviamente todas las dos obras anteriores son estelares, pero de manera particular escucharemos el concierto para piano de Robert Schumann a través de la interpretación de Fernando Apan. Recuerden que la hora clásica del concierto de la Sinfónica es las 20:30 horas. Los invitamos a que vayan a la sala Tlacna Y si no, pues lo pueden sintonizar aquí a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Son las 14:52. También les comentamos que en la Casa del Lago, ahí será la sede de la quinta exposición ¿Por qué no? Un simposio experimental con trabajos de más de 20 alumnos del taller de escultura de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana. Ya está volviéndose una tradición esa exposición de ¿Por qué no? Exposición de esculturas. Esa muestra nació de un reto técnico académico lanzado por el docente y artista Uros Zbreska, que le mandamos un saludo al buen Uros, que ha hecho una gran labor en escultura y de enseñanza con los alumnos. Y esa inauguración es el día de mañana, sábado 7, a las 17 horas, en el espacio expositivo Ernesto Pelón Bautista, de esta Casa del Lago UV. Se denomina simposio experimental porque todo se lleva a cabo en un espacio abierto y con tiempo delimitado para interactuar a través de pláticas sobre materiales y temas. Los años que han transcurrido han sido un gran campo de ejercicio para fortalecer los procesos o modificar formatos y materiales, pero sin abandonar el básico principio de producción y construcción, dice Uros Zrebska. Y añadió que, de hecho, ha sido el planteamiento principal la decisión y la obligación de llevar la propuesta tridimensional a su instancia final, que es el espacio de exposición, enfrentándose al público y a la crítica constructiva. En esta edición participan más de 20 estudiantes, se trata de expositores jóvenes en proceso de aprendizaje, algunos con un poco más de experiencia y otros con su primer reto de esas características, pero todos con el empeño de mostrar la propuesta más profesional. También va a participar el dúo Coincidencia, que estará en la inauguración de mañana a partir de las 5 de la tarde, en la Casa del Lago UV, la exposición de esculturas ¿Por qué no? Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Estaremos de nueva cuenta aquí, a través del 90.5, el próximo lunes. Que la pasen bien. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.